Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenas, buenas, siempre con buen tiempo, con mal tiempo, sea de noche, de día, de tarde, a mitad del día o cuando usted quiera, porque tiene insomnio y quiere escuchar algo. Estamos acá, de nuevo en esta aventura de compartir música, de buscar música, de usar la música como una excusa para hablar de otras cosas, para hablar de la historia, para hablar de nosotros, para hablar de lo que ha pasado, para hablar de esas conexiones que tiene a veces la cultura y que uno no percibe, pasa por al lado sin prestarle mucha atención, hasta que es como pararse en una vidriera y decir, ah, mirá esa telita, que mirá qué lindo. Bueno, sí. Esto es más o menos así. Y en este juego de compartir música, de encontrar cangrejos musicales abajo de las piedras, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Y bueno, empezamos esta aventura. ¿Cómo andás, Gastón? Estamos esta aventura. Bueno, que yo como... Mirá, ahora te escuchaba decir esto de... Vamos a aprovechar la música. Aprovechar es decir, vamos a subirnos a ese... A esa aeronave que nos deje, en realidad lo que nos interesa es andar por mundos. Exacto. Del pasado, a veces del futuro también. Sí, sí, es como, ¿viste las versiones esas que sacan una canción dentro de otra? Sí. Bueno, claro, es como claro. apretar un poquito la música para que suelte toda esa historia que tiene, todas esas conexiones, esas cosas, esos asombros, esos recuerdos también. Totalmente. Y justo anoche estaba ahí preparando y te comentaba antes de empezar. Uh-huh. Esta cuestión de entrar a ver el material que había, lo que traía, y decía, claro, ahí mismo es cuando uno hace como el primer asombro, por ejemplo, para materiales y cosas que de repente las tenía ahí en un margen personal, o no las tenía, y empezás a decir, viste, hasta me viene como un entusiasmo, y ese entusiasmo es el que llega a estar acá. Y vamos a empezar con un ¿qué te parece un juego? Un poquito, ver, jugando un poco. Dale. Pero diferente a otras veces, uh-huh. Que en realidad una, vamos a decir una palabra. Una palabra. Palabra, es decir, la palabra es el nombre del tema que vamos a escuchar. Ajá. Se llama Missir Low, o sea, Missir Lu sería, o no sé cómo se pronuncia, uh-huh. Porque esto viene del mundo... Algunos dicen del mundo griego, del mundo árabe, de toda esa mezcla. Ah, de toda esa mezcla, de esa zona. Aunque está un poco lo de los descubrimientos más... porque esto es de... Se dice que las primeras versiones son del principio del siglo XX, pero el tema es popular y anónimo de claro. Una cultura. Otomana. Otomana uh-huh. En el sentido de Turquía, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Todo el imperio otomano y la tradición. Tradición otomana. Claro. Un tema popular, un tema que, bueno, hay 1.500 versiones. Esa palabra, Misirlu, significa mujer egipcia. Egipcia. Ah, egipcia. ¿No? Egipcia como mujer, ¿no? Egipcia. ¿Y qué pasa? El juego era un poco porque decir, ¿a alguien le suena esa palabra? Yo vi el nombre del tema, dije, pero ni ahí. Ni ahí. Eso uno dice, no. Ni ahí. Pero, por ejemplo, si te digo Pulp Fiction, película claro. De 1994, uno eso, ya dice... Eso suena, uno dice, ¿cómo? Espera, ¿cuál es la conexión? ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí o fue para ahí? ¿Qué pasó? Y porque me lo pasaron por una circunstancia, ajá. Me lo pidieron en realidad, por una circunstancia, me dijeron, mirá, este tema, tal cosa, tal otra. Escucho y digo, pero esto es el tema de Pulp Fiction. Claro. Y ahí me cae la ficha de decir, a gente que es cinéfila dirá, pero no sabías que Pulp Fiction, ese tema, No, creo no. Digo, que es un tema básicamente de esa cultura. Por lo general, la gente es muy poco amable con las bandas sonoras, solamente cuando hay una especie de promoción anticipada de... Mire, la música la hizo fulano. Claro, tal vez está. Uno preste atención. En general, uno no presta mucha atención. Presta atención a si le gusta, si no. Y a veces la música tiene en las películas la particularidad de que uno se la pierde, ¿no? Es decir, muchas veces uno no está atento. Y cuando ve la lista de canciones dice, pará, pero yo me perdí algunas. No, y aparte, si la banda sonora está bien al servicio de la obra, probablemente pase esa persona. Como un buen árbitro de fútbol. Sí, sí. Termina el partido y decís, si el juez, no sé, no me acuerdo. No. Y bueno, capaz que fue por un buen arbitraje. Sí, sí. No resaltó. Y es un poco así. En este caso, bueno, vamos directamente a escuchar el tema en una versión que la verdad me encantó también. Me lo pasó un agente y yo, así vino. Así vino. Así vino y me encantó escucharlo, porque no es la versión que escuchamos en la película. No es la banda sonora de la película. No, en realidad también ahí estuve escuchando que ahí es más eléctrico el sonido. Esto es una versión acústica de un guitarrista y me encantó traerlo porque es un guitarrista griego. Mira qué lindo. Muy joven, para nosotros, no sé. Sí, claro. Ponele 40 y pico de años. No encontré el año de nacimiento, pero es... totalmente vigente, en realidad la información la tuve que sacar de su Facebook para tener una idea. Claro, porque muchas veces pasa que hay artistas que no tienen la repercusión internacional, por lo cual a veces no, su nombre no está levantado en muchos lugares. Y muchas veces cuando sí hay material... es material que uno en algún diario o y uno dice, mirá, yo no puedo llegar ahí por algo simple. Pero los algoritmos a veces de YouTube no me permiten llegar hasta ahí. Igual vi que en sus redes tiene un gran apoyo. Estamos hablando de millones de seguidores. Es que a veces uno se asombra de decir, pero... un mundo paralelo a cierto mundo oficial de difusión. Y bueno, y él en realidad desarrolla una técnica que es básicamente la guitarra de cuerdas a cero. Al estilo del folk, pero con aires. Y se autodefine como que él junta el mundo griego, el mundo árabe y las influencias contemporáneas del rock. Viste que en ese mundo hay mucho sonido como metálico, ¿no? Incluso de cuerdas y de cosas. Claro, exactamente. Metálico está. Claro. Y ahí me cerró todo, porque cuando ahora volvamos a escuchar, uno dice, claro, esto venía del Oriente Medio, Oriente. Exacto. Y como mandado a hacer para Pulp Fiction, también para la película aquella de Tarantino, que es tan bizarra en pila de aspectos. Estuve viendo ahora la cartelería de vuelta y el diseño. No hace mucho la vi y es una película directamente que me parece también que tiene algo de atemporal. Sí, sí. Así y que fue el regreso de John Travolta, además, ¿no? Porque el regreso de Travolta con una actuación que también un personaje, eso es lleno de contradicciones. Lleno de cosas raras. De cosas raras. Esa. Sí, pero muy contemporáneo. Vamos, entonces, recordamos entonces esta palabra de este tema, se llama Missy Lou. Y el guitarrista que lo va a interpretar es Anthony Simixis. Mira. Antonis, con S al final. Antonis, o no sé cómo se pronuncia, es griego. Sí, claro, uno. Y solo con está ese, como deletreando. Sí, está castellanizando. Estoy en jardinera, en griego estoy en jardinera. Y sería Antonis Simixis, con X. Mira. Un griego contemporáneo que se mete con sus ancestros de alguna forma. Si uno cree que la música oriental no tiene nada que ver con Occidente, acaba de cometer un error de aquellos. El chui mediterráneo, ¿no? Claro, porque sería como... en esa zona se toca todo. Y todos están como demasiado pegados tocando. Y hay cosas flamencas y hay cosas de todo tipo. Seguramente es una transcripción, seguramente el instrumento original no es la guitarra. Él hace una versión maravillosa con la guitarra. Está buenísimo lo que hace. Muy contemporáneo, pero a su vez se dedique con una carga. Lo que pasa es que hay mucha música que parece muy de allá atrás, digamos, pero que es muy actual. Incluso he descubierto como música que originalmente está como enfocada en ciertos géneros muy antiguos, pero que con un leve cambio mínimo de adaptación en términos de métrica, se vuelve sumamente contemporáneo. Sí, ¿no? Sí, sí. Sumamente. Sí, sí. Digo, recuerdo los que acá trajimos un tema, un madrigal con un teclado de 17 notas por octava, y después vi una publicidad, una especie de publicidad, que era un sintetizador que usaba eso, pero tocado yaceramente. Entonces, rendía como loco. Capaz que cuando uno lo escucha, un madrigal del siglo XVI, dice, bueno, me duele un poco el oído. Pero cuando uno lo cambia de lugar, aquella música se vuelve como irreconocible, que es aquella música, y sin embargo tiene una actualidad impresionante. El ritmo, los bajos, por ejemplo, en esta canción, todo, la velocidad, el juego, esa cosa muy... Hasta un parentesco, si vos bajaras el audio y miraras solo el video, lo que sea, el tipo de tocando, decís, lo podés asociar con el western, en el sentido, con ese tipo de toque... Totalmente. Y medio al estilo rock and rollillo, ¿no? Sí, sí, incluso al estilo Ennio Morricone. Ennio Morricone, ¿no? Ese tipo de cosas. El spaghetti western. Entonces claro, ahí empiezan a ver como una serie de familias y de relaciones que están mucho más cerca de lo que uno piensa y de lo que las góndolas de las disqueras hacen pensar, digamos, ¿no? Sí, y la rítmica tiene bastante que ver. Yo asociaba eso del western porque sí. Eso que se asocia muchas veces con el andar, el jinete. El jinete, el cabalgar. Cabalgar, exacto. Y todo. Sí. Si habrá historia de jinetes en Oriente, ¿no? Pues. Trashumante. Bueno, empezamos entonces con esta frontera. Empezamos por ahí. Que no era tal, era frontera, pero no estaba cerrada. No estaba cerrada. Hay unas teorías culturales sobre cultura que proponen pensar la noción de frontera en términos matemáticos. ¿Cuál es el truco? El truco es que en verdad los puntos que conforman la frontera pertenecen a los dos lados a la vez. Claro. ¿No? Cuando uno piensa en frontera, piensa en muro, piensa en corte. En verdad eso pasa de un lado al otro y es permeable. Es permeable, digamos. Como es que vasos comunicantes, es como me hace acordar a aquello de la. En la vida, en el cuerpo, en la naturaleza. Pero, la piel mismo, ¿no? Es decir, eso. Esa cosa de, mire, en verdad. Homeostasis, eso. Claro. Es en verdad, la homeostasis tiene que ver con el equilibrio que se forma. El equilibrio de los pH, ¿no? Exacto, una vez que empieza como a jugar eso. Pero además es como una traducción, porque cuando nosotros escuchamos esa música, entra en nuestro mundo, claro. Y entra desde, el western, esto, aquello, Ennio Morricone, ¿no? Pulp Fiction, no es la música oriental. Y mirá, la traducimos. Digamos. Ahora me dijiste eso, me quedo pensando y tal. Seguimos porque está para mucho, pero últimamente vengo pensando más en términos. Eso, en lo político en parte, pero en lo que la división más grande es entre lo que tiende a la simplificación o a lo que como que son periodos que si se complejizan se tiende a volver, hay una reacción a simplificar. que creo que es el periodo que estamos viviendo. Creo que en general el intento de simplificación es parte de como de una tendencia general de evitar el desborde, exacto, mantener el sentido en los lugares más sí, o menos lugares, estabilizados. Exacto. Pero eso, pero te perdés mucho, eso ¿no? es tal cosa, eso sí, es tal otra. Y te perdés mucho, digamos. Te perdés mucho. Pero bueno, en el margen sonoro no se pierde nada, todo se recicla. Exactamente. Yo voy a ir a otra guitarra, esta vez una guitarrista, y esta vez rusa. Yo había, en el programa anterior había traído una guitarra de 10 cuerdas. En verdad, guitarra de 10 cuerdas significa otro instrumento con forma de guitarra, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, llamémosle por similitud y por tradición, la guitarra de 10 cuerdas, el decacordo, como le llamaban, tocado por Marina Krukina. Y ella, su carrera estuvo muy influenciada precisamente, y su acceso a ese instrumento estuvo influenciada por quien entonces era su maestro, que tenía unas piezas para ese instrumento y le prestó su decacordo, porque tampoco es que andan por todos lados esos instrumentos. Vaya a cualquier lugar donde venden instrumentos y pida un, sí, y no va a tener, y es razonable. Uh-huh. Se llamó Nikita Koshkin. Nikita Koshkin además tiene una tradición dentro de Rusia, un reconocimiento muy importante, por su manera de componer. Uh-huh. Es un autor clásico, pero que dialoga mucho con lo moderno, digamos, ¿no? Nikita Koshkin, he visto unos videos ahora bastante tristes, por decirlo así, porque en su Facebook él pasaba su teléfono, porque claro, ¿qué pasaba? En Rusia se empiezan a cortar algunas redes, como pasa en algunos países. Y claro, y él decía, me quedo incomunicado, y no, una cosa un poco... Sí, un poco, triste por un lado, penosa. Penosa. Cuando aparte alguien está dedicándose desde un lugar tan entrañable como la música, a la comunicación. Y a la comunicación, a poner en juego diálogo más, claro, que otra cosa. Pero bueno, Nikita Koshkin, que nació en el 56, empezó a estudiar guitarra a los 4 años, pero guitarra clásica. Pero básicamente sus padres tenían la intención de que él fuera diplomático, venía de una buena familia. Una familia diplomática. Y básicamente ese era como su destino. Pero claro, un abuelo cometió el terrible error para los padres, seguramente, de regalarle un disco de... un autor español, ¿cómo es que se llama? El Tárrega. Tárrega. ¿De Tárrega? Mirá. Exacto. Y ahí está, él dijo, quiero aprender guitarra, y se dedicó a la guitarra. De Segovia. El disco era de Segovia. No, pero que interpreta obras de Tárrega. Claro, entonces ahí fue como... Andrés Segovia. Claro, dijo, quiero eso. El abuelo le compró la guitarra y fue la perdición. No hay regreso. De ahí no hay regreso. Sí, sí, sí. Nadie lo explica eso, no solo escucharlo. Es más, él hizo un vals en honor a Segovia, precisamente porque le marcó la vida. En los 80 sus composiciones pasan a ser conocidas internacionalmente. Primero porque hizo algunas obras para guitarristas checos, entonces salió un poco de su país y generó... Pero encaró, por lo que estás contando, empezando en Segovia, encaró más para la composición. Mucho más para la composición. ¿Qué te parece? Una obra que se llamaba Los juguetes del príncipe. Una obra bastante particular en términos de composición, y en el 93, en un disco que es el concierto en la Alhambra, creo, de John Williams, incluye... Toda una barra conocida de... ¿No? Que ya ha estado... Sí. Pone un tema de Koshkin. Y ahí, claro, ahí otros empiezan a mirar como, ¿no? Obviamente, cuando un artista decide introducir ciertos temas, ciertos compositores, hay otros que están en la vuelta que empiezan a mirar que, ¿y este quién es? ¿Pero dónde? ¿No? Entonces, claro, ahí pasó, digamos, hacia... Ya venía con los checos, pero todavía más cerrado, porque son los 80. Pero ya con esto de Williams empieza a ser mucho más conocido. Y ahí, de lo que veníamos, esa cuestión de cómo el pensamiento más democrático nace de esa cuestión de... Cuando no, pero viene de tan lejos y me es tan caro. Exactamente. Como que eso ya no hay que explicar nada. No, porque decís, para nada. Somos diferentes, pero somos tan cercanos. Pero muy cercanos. O sea, no hay que explicar nada de igualdad de derechos ni nada. De hecho, estuve buscando por ahí, aparecían cosas, por ejemplo, de algunos conservatorios, claro, de estudiantes que... digamos, versionaban obras de Koshkin. Para nosotros es como un desconocido absoluto. No es que en estas tierras sea un nombre de esos que uno dice... Yo prendí la televisión ayer y recorrí los canales 4, 10 y 12 a ver si estaba Koshkin y... En ningún lugar... Y no solo Koshkin, no encontré pero además casi ninguna novedad. Son de esos artistas que sin duda son conocidos en cierto mundo, pero que muchas veces no son populares. Entonces, ¿qué pasa? Claro, claro. Uno puede ir a las disqueras y no consigue nunca un disco que tenga que ver con él. Claro, sí, las redes puede pedir, puede. Pero también es difícil que uno se llegue, si alguien no le sopla, sí. O no encuentra ese nombre en otro lado, porque por sí solo no buscaría Koshkin ni pondría cosas así. Y un mundo, un así. Mercado, diría nuestro sistema, que ha creo que ha convencido a la gran parte de la sociedad de que si se dificulta un poco su complejidad, no vale la pena meterse en eso. Como decir, tiene que ser simple. Tiene que ser simple parecido. No la compliques y con frases como esas. Tiene que ser muy parecido a lo que ya se consume, porque si no, los paladares se pero, ponen pero creo nerviosos. Que ha acostumbrado a la escucha medio a decir, aquel escucha que de repente se ponía en el siglo XIX 9 minutos a escuchar un tema, o media hora. En los años 60, capaz que te escuchaba 9 minutos, ahora le pones 2 minutos y decís, a ver. Vamos a apurar esto. ¿Cuánto? Pásame al final, a ver cómo. ¿Un TikTok cuánto es? ¿30 claro. segundos? ¿Un minuto? Sí, sí, no hay más. Una especie de exceso de pasar esas formas de atención a todos los ámbitos, y claro, eso degrada la escucha, pero la escucha interpersonal a veces. Sí, ¿no? Y la es una forma de atender al otro. A marginar justamente lo que tercamente en la humanidad siempre va a pasar, que es, no, vamos a profundizar en esto. No nos vamos a quedar con los primeros dos acordes. Exactamente. Bueno, pero bueno. Bienvenido. Entonces, entre sus obras hay una que se llama 24 preludios y fugas solo para guitarra. Ese número 24, el doble de 12. El doble de 12, vio que ese es un número, son números que andan ahí como interesantes. Aclarémoslo porque algunos oyentes dirán, ¿y este que se cree que 12? Claro, 12 tonalidades. Exacto. ¿Te podrá tener que ver con eso? No sé. Y seguramente tiene que ver. Esa es una obra que ha sido tocada por muchos guitarristas, porque claro. Permite precisamente mostrar destreza, ductilidad, en sí sola es un disco, digamos. 24 ¿no? horas, gente. Entonces, uno de quien las hace es Asia Seliutina, se llama, una guitarrista que suele tocar como solista, aunque también a veces integra grupos de cámara, que ha tocado en Europa, en India, en lugares así, y que hizo sus estudios en Alemania, ¿no? Así que vamos a escuchar esta piecita de Koshkin, porque no encontré ninguna de Koshkin mismo, y las que encontré eran excesivamente largas, porque él es un compositor que excepto en algunas piecitas como esta que son más cortas, suele componer de, ¿no? Cuando vos ves esas obras, esa obra de largo, gente así, decís, qué prolífico, ¿no? Qué sí, impresionante. Claro, ¿no? Dedicado exclusivamente. Porque quien se ha puesto alguna vez a componer o saber que sí, eso sí, lo que lleva de. No, el punto está en, también en las condiciones, ¿no? Porque cuando uno de alguna manera compone y vive solo de la composición y de este, quizás enseñar música y esas cosas, sí, sí, es muy diferente a las actividades bastante sí, prolíficas que empiezan a como a dispersarse, que claro, también lleva tiempo, digamos, ¿no? Y una cosa de la composición, como de la creación en general, no salís ¿cómo es que cuando no salís ileso? No, no. Claro, vos atravesás eso. Se mete decís, ahí. Son trabajos distintos, ¿no? Sí, sí, uno sale decís, tocado. ¿Estás cansado de qué? No, lo que pasa es que me metí en un túnel. En un túnel que no terminó. Imagínatelo, a Amadeus Mozart, después que terminó la Sinfonía 40, le decís, vamos a caminar por el parque. Pa, vos sabés que estoy. Estoy que no. No sé. Gracias. Pero... Gracias. Así que vamos a escuchar a Asia Seliutina en Preludio y Fuga en Si bemol menor. Brillante, vos. Bienvenido. De Nikita Koshkin. Excelente. Thank you. programa estamos teniendo. Queda feo decirlo desde adentro, pero uno decir me encantó, no, me asombró realmente porque desde lo compositivo, que es tremendo, el clima que genera, muy original con respecto a que vos lo comparás, que vos decís, esto, sí, claro, siglo XX, siglo XXI, esto no puede ser... No puede ser de allá atrás, digamos. Y una cosa que además se toca, porque uno dice un milongón ruso, ¿no? Suena tal cual. Tal cual, por momentos se abrasilera, y uno dice, a ver, perdón, me parece que usted está cometiendo una especie de perversidad extrema. Y es cierto, cuando uno dice esas cosas, solo está dando cuenta de las cosas con las que a uno le resuena. No es que le esté haciendo una milonga, pero cuando empieza y en varios momentos, se pega con ritmos que aparentemente son muy lejanos. Sí, aparentemente, ¿no?, son muy lejanos. Él está tocando música clásica ruso. Y por momentos, así como hemos visto otras canciones africanas que se pegan con el folclore del Río de la Plata. Exacto. Uno dice, mire, lo que pasa es que los encasillamientos musicales que uno tiene son... Eso es la perversidad, ¿no? Bueno, estás usando aparte una palabra que me trae un déjà vu de una cosa que es recital de Eduardo Manoyans hace 30 años por lo menos, y él presentar la canción Pago a su padre, bueno, sí. Con unos acordes bastante extraños para las milongas tradicionales, y definirlo como lo que pasa que esto es una milonga perversa. Perversa, claro. Que en realidad pervierte, ¿no? O sea, va por otro lado. Va por otro camino, que cambia el orden. No quiere decir más que eso, ¿no? Cambia el orden. Claro. Pero qué buenas noticias viniendo de un lugar que, si tenemos prejuicios, creo que una encuestadora diría que el porcentaje más alto está hacia países como, por ejemplo, Rusia. Claro. Prejuicios hacia que... Que uno cree que en la música son los cosacos, un poco cosacos, más, y que... bueno, y no mucho más, y alguna cosita habrá por ahí, pero... No. Y de pronto, en serio, cuando uno las recomiendo realmente... buscar a obras de Koshkin en YouTube, donde pero quiera, ya mismo voy porque a ir. Realmente porque todo lo que compone es sorprendente. Es decir, usa la guitarra clásica, tiene las sonoridades de la guitarra clásica, sin lugar a dudas. La estructura general está dentro de la tradición clásica, pero lo que hace es, y aparte, un diálogo con otras cosas que es impresionante. Y la verdad que son de esos artistas que decís, no le conocemos, yo no le conozco la cara, lo acabo de escuchar, no sé ni... No estaba en el radar. Ya su obra ya te habla de él. Sí, no estaba en el radar. No y estaba sin embargo, en el radar. Ups, cuando uno encuentra dice, apa, pero esto me habla. Me habla. Sí. Desde tan lejos y tan cerca. Sí. Bueno, empezamos un programa, ya ahí está... en la ruta, como on the road. Sí, empezamos al estilo del margen. El margen empezó trayendo cosas de palo y mezclando palo todo. Y bueno, vamos simplemente a una postal de época. Dale. Una postalcita de época que en realidad tiene que ver con Latinoamérica, pero no es en Latinoamérica. Ah, mirá. Radio, tengo idea que busqué ahí el material, es televisión italiana. Estoy casi seguro por los datos que hay ahí que es la RAI, o sea, la radio, y televisión italiana. Año 1973-74 es esto. ¿Qué había pasado? El país de donde eran originarios este grupo, que era Chile, había tenido, como otros países de Latinoamérica, un golpe de Estado, una dictadura. Un momento de los duros. Los agarró a ellos, es una agrupación, se diría en esa época así, una agrupación. Los agarró de gira. Claro. Se tuvieron que quedar hasta el año 88. Fíjate que en Chile no pudieron volver porque estaban requeridos. Exacto. Hasta el año 1988. Impresionante. Inti, que en Aymara significa sol, sería Inti Illimani. Illimani. Illimani, que sería, por lo que vi ahí, águila dorada. El águila dorada del sol, Inti Illimani. Que muchos como yo en otro momento decía Inti Illimani, lo decía todo junto. Sí, cuando sí, escuchaba, sí, va en... Ta, simplemente vamos a esta postal porque encontré, digo, ta, estaba ahí a la vista, ¿no? Pero este, un programa de media hora, que es un programa entero, de, ellos se quedaron, residieron en Italia y encontraron su lugar en el mundo en ese tiempo, en Italia. Y la verdad que, ta, vamos directamente a la escucha, pero es, me, vamos a escuchar la presentación de un tema y escuchar un tema que es de Violeta Parra, que ya hemos escuchado el tema. Uh-huh. Este, ahora me fijo exactamente, pero creo que es el hombre que yo más quiero. Ah. Tocan varios temas, pero las presentaciones, ¿no?, de ese tiempo, la postal del tiempo. La postal de cómo. Donde ellos aparecen casi como si fueran monjes tibetanos, con sus túnicas, como diciendo, venimos de Latinoamérica. Sí, sí, con las, los atuendos más tradicionales. Pero estamos en, y aparte ayuda a la televisión blanco y negro, sin duda. Sí, claro. Pero es esa cuestión de, estamos en tiempos de emergencia. Escúchenos, hermanos. Es prácticamente eso, pero en italiano. En italiano. En italiano lo dicen, por eso me pareció curioso. Vamos entonces directamente y a escuchar Intilimani, ¿no? Sí, pero sí. Una época, una postal de época, pero en Italia, ese Chile que en realidad andaba este como podía en el exilio. Una notte nera è caduta sul nostro popolo e ogni manifestazione culturale è ormai proibita. Questa in breve è la nostra storia e anche la storia del nostro popolo. La mujer que yo más quiero en la sangre tiene hiel, me deja sin su plumaje sabiendo que va a llover, sabiendo que va a llover. El árbol que yo más quiero tiene dura la razón, me priva su fina sombra bajo los rayos del sol, bajo los rayos del sol. El río que yo más quiero no se quiere detener, el ruido de sus aguas no escucha que tengo sed, no escucha que tengo sed. El cielo que yo más quiero se ha comenzado a nublar, mis ojos de nada sirven, los mata la oscuridad, los mata la oscuridad. Y revolviendo en el desván salen estas cosas, ¿no? Esta gente que obviamente en su momento fueron referentes, porque para los latinoamericanos que vivíamos, pero yo era muy pequeño, en la dictadura, Sin duda, estos grupos, tanto como lo fueron algunas figuras como los olimareños en Uruguay, como el Zitarrosa, que tuvieron que, el Zabalero, que estuvieron en el exilio, eran referentes en términos de la resistencia, era una manera de resistir desde la música. ¿Y qué paradoja que se da que está... Luego decís, hay como un efecto colateral a las dictaduras, y a dictaduras en el sentido de todo lo que es querer silenciar expresiones culturales, que esas expresiones culturales se exportan. No quiere decir que sea bueno ni. No, pero tiene un efecto colateral que vos decís, están en Italia, están viendo cultura de Latinoamérica. Y de repente, en tiempos más formales, capaz que eso no era posible así. El efecto de silenciamiento que originalmente se buscaba precisamente con el exilio, en verdad le da una amplificación increíble. Hace poco veía una actuación entera de Zitarrosa, 6 temas en la televisión mexicana, presentado por aquella Castro, ¿era Verónica Castro? Puede ser, sí. Y era todo unas plateas mexicanas inmensas, sí. Como todo México, escuchando la vida cotidiana del Uruguay. Sí, era como que vos decís, muy singular. Qué curioso. Muy todo, singular. ¿No? Y un tema que en principio es muy simple, pero ellos le ponen un contrapunto ahí, sí, ¿no? Sí. Al comienzo, que es impresionante. Que queda muy bonito con las voces, sí, los juegos. Sí, pues yo me reconcilié, me gustó mucho más que otras propuestas más me parece que engoladas, claro. Que tienen que ver con la época. Y en el caso de esto sale como todo muy limpio. Muy limpio, muy simple. Muy simple, muy, ¿no? Simple, muy sencillo, sin querer aparentar más de lo que la canción es originalmente, porque las canciones de Violeta Parra son canciones sencillas. Sí. ¿No? Sí. Está compuesto sencillo. Mucho solo con su charango y punto. Y pocos acordes y con una... Incluso ella no era una cantante empezara a jugar... No, simple, canto esto, digo esto, tengo este mensaje... Diría hacer... el gran docente y amigo Esteban Clisit, decía, y voz de compositor. Claro. No, pero siempre lo decía y claro, tiene razón. Porque tiene razón, es la voz de simple del que hace la partitura, no es la del que cantante que quiere... Tiene la voz justa para cantar lo suyo. Claro, que quiere ser reconocido como... un buen cantante. No, sí. Yo vengo y tengo este mensaje, es lo que quiero hacer. Después, tranquilo. Yo me voy a... Va a sonar otra imagen de otra época, de otra postal. De otro mundo, así. Pero sí. Tiene esa cosa de... Che, esto suena muy precario, primitivo, pasado de moda. En un programa de febrero del 2024, este año, traje un tema del Doctor Who, ¿no? Un tema compuesto por Delia Derbyshire, que era una de las primeras mujeres que empezaba a meter mano en lo que en ese momento era un lugar un poco ambiguo entre lo que luego va a ser la música electrónica, en ese momento era la música concreta, como se la llamaba, que básicamente tenía que ver con trabajar con cintas de sonido y esas cintas alterarlas en términos de velocidad, en términos de cómo se solapan, se conectaban, se editaban, de manera que se pegaban fragmentos de cintas y daba juegos rítmicos diferentes de los que originalmente esas cintas pensaban transmitir. Podían ser unas campanas que luego con esas alteraciones quedaba un ritmo musical o algo por el estilo. Sí. En Inglaterra, ella nació en el 25, falleció en el 2003. Hay también otra mujer que fue clave en ese proceso, también una pionera de las que no solo pegaba cintas, ¿no? Es decir, tenía atrás una concepción musical particular, que a uno le puede interesar o no, que puede haber dado resultados que a uno le pueden agradar o no. eso es lateral, el punto es más que nada el trabajo, la propuesta. Se llamaba Daphne Oram. Uh-huh. Ah, fue también de las primeras en jugar con sonidos electrónicos. Por eso digo, ahí hay un momento de diálogo y que obviamente después va a dejarse la música concreta y no va a ser el centro. Con un espíritu experimental. Experimental, sin duda. Plenamente. Y ella, como otra vez, eso después de la vuelta lo vemos, es decir, las mujeres relacionadas con el tema de la manipulación de cintas, que era muy característico en la edición del cine, llamado montaje del cine. Lo que ella va a hacer incluso es una máquina, obviamente con ayuda, ¿no? De ingenieros, pero es una máquina en la cual en ciertas superficies uno trazaba ciertas superficies que tenían que ser sensibles para que la máquina pudiera captar, etcétera, pero hacía trazos y esos trazos se decodificaban en sonidos. Ah, era una máquina, ella le llamó Oramix precisamente porque ella era el apellido Oram, entonces se llamó Oramix. Traducción, o sea, un traducir al lenguaje, un lenguaje al otro. Exactamente, uno hacía un dibujo, digamos, una línea de ciertas maneras y la máquina eso lo traducía en ciertos sonidos y ciertos patrones rítmicos, etcétera. Incluso algunos han seguido jugando con esa máquina, produciendo. Imagínate un Leonardo da Vinci que le dijera, mirá, tenemos la Oramix, a ver qué querés pero, empezar. Claro, es como hacer tus dibujos, sueño el pibe, vamos a jugar y vamos a jugar. Sin duda, quizás los resultados no son los más recordados, ni lo que uno dice, ah, mirá qué logro. Pero obviamente, como antecedente de una forma de producir sonido, luego vendrán toda la gama de sintetizadores que van a salir. Porque esto es más o menos y variado. Años. Y años 60. 60, claro, más o menos 60 y poco. Sí, nacía en el 25. En el 25. Una señora que, como aquella guitarrista rockera que presentamos, es una señora con los lentes de Carey estirados hacia los costados, tipo que uno dice Gatúbela o ese tipo de cosas, típico de los años 60. Típico de una abuela. Una señora de que nadie pensaría que estaba en estas cosas, ¿no? En estas cosas de romper contradiciones. ¿Qué estás haciendo, abuela? Estoy haciendo música electroacústica en el altillo. Exacto, ¿no? Una cosa así que decís, bueno, incluso es muy gracioso porque, claro, hay videos que muestran entrevistas a ella. Entonces, claro, va el señor muy serio, traje, corbata, saco, a consultarla. Y ella, ella con su atuendo totalmente de la época intachable. Claro, le está mostrando cosas y sonidos que el otro está como no entendiendo bien pasando. Y una mujer. Y una mujer, ¿no? En esa época. Rompiendo todos los códigos. Claro, de la época. Es realmente destacable, claro, ¿no? Porque claro, interesantísimo. Cuando uno se queda con las historias en general del arte, etcétera, las mujeres se pierden. Y aparecen casi una historia de hombres. Pero hay ahí mucha producción y producción muy pionera, ¿no? Y he visto muchísimo, pero muchísimo, que para justificar, entre comillas, una historia oficial más como se dice, patriarcal, así, es la hija de, ¿no? Exacto. O sea, fulana de tal, que era la hija de. O la esposa de. La esposa de tal, ahí va. Y vos decís, sí. A ver, ella tuvo posibilidades, porque estaba interesada en la música, porque sabía música y porque tocaba algún instrumento, de dar clase en el Royal College. ¿Qué te parece? Pero ella dejó eso, dijo que no, para trabajar en la BBC en un espacio donde producían música para radioteatros y cosas. Quiero trabajar ahí. Y ahí empezó a experimentar con las cintas. Qué tremendo. Es decir, esa cosa de decir, esto me da una oportunidad que lo otro es muy lindo, pero muy genial. Pero imagínate, y en la BBC. ¿no? Se cree que una partitura que ella escribió a los 23 años Es una de las primeras composiciones electrónicas reales, ¿no? Es decir, porque ahí ya hizo una partitura, etcétera. Recordemos que muchas de las cosas de la música electrónica muchas veces... Sí, no tienen una notación clásica. Exacto, sí, entonces sí, se complica. Pero claro, porque ¿qué pasaba? Era una obra que había que hacerla en tiempo real, ¿tá? Era una partitura que era pensada para hacer en tiempo real, que obviamente en su momento no se hizo, quedó así como... otro día vemos, ahora estamos ocupados con otra cosa. Y 70 años después, una artista en Londres, una DJ que se llama Jiva Gejareki, hizo esa obra. Hizo esa obra. ¿No? Es decir, le dio vida a eso y realmente es como... Sí, muy particular. Beckett le llegó a pedir música para sus obras de teatro, ¿no? Pensando en, pa, esto es raro y es interesante. Uno se lo pierde, pero en la película del 62 de Doctor No, con John Connery, si uno presta atención... Obviamente, yo lo volví a escuchar una vez que tuve el dato. ¿Lo fuiste a buscar? Fui a buscar y efectivamente hay un conjunto de sonidos electrónicos que fueron también creados en este... ¿Fueron creados por ella? Me parece que sí. Y realmente aparecen ahí, uno no es toda la música, pero si uno se fija bien, uno detecta enseguida esos sonidos. No, sobre todo cuando uno le avisan, escuchá bien esto, mirá esto, aparece. Qué bueno, todo un combo, ¿eh? Todo un combo. Lo que nosotros vamos a escuchar son tres piecitas bien chiquitas, ¿tá? Porque tiene o muy extensas o muy chiquitas. Sí. Y vamos a escuchar tres de las chiquitas que son bien distintas, algunas que uno diría, qué monótono. Pero recordemos, monótono para uno que está, ¿cuánto? En el 60 y tiene como 60 años después de toda esta historia. Pero claro, con 60 años de música corrida, uno dice, qué monótono suena esto. Imaginen escucharlo por primera vez en un mundo donde estos tipos de sonidos eran raros, escasos y no aparecían. Era realmente una transformación radical en la propuesta sonora, ¿tá? Entonces vamos a escuchar algunas que duran un minuto y medio y otras no llegan. Una que se llama Rotolock, que es de 1959. Uh-huh. Una que se llama In a Jazz Style, de un disco que en verdad salió en el 2007, pero tenía música del 57 de ese tiempo. Y de la misma época, Power Tools, tres obras de Daphne Oram, que uno podría pensar, che, eso lo vamos a calificar de obra, porque son unos soniditos... Sí, está probando a ver qué suena. La prueba de sonido. Bueno, lo que pasa es que de esas pruebas de sonido vino toda la historia que vino. Me parece que vale la pena destacar. Nosotros lo que vamos a hacer es irrumpir en el microcosmos. Porque son microcosmos, ¿no? Son pequeños. Y además, algo que está en el margen. ¿No? Daphne Oram, que está en el margen, que no es de las recordadas, y que sin embargo jugó un papel muy importante. Muy importante. Bueno, buenísimo. Y en el margen está. Está. Está en el margen y está en el margen sonoro. En el margen sonoro. Bye. Nos siguen dando, realmente dictando cátedra de abrir las fronteras, en este caso estas mujeres, con esa curiosidad. Fíjate que estamos a 20 años de que existieran los sintetizadores y todo todavía eso. Todavía estamos lejos de lejos, de porque eso. Uno lo escucha decir, pero ya, sí, pero vos, vivo, diría, en el siglo XXI. Sí, me diría, es muy naif, es muy, por momentos casi infantil. Y me dice, sí, creo sí. que he buscado también. Creo que he buscado, sí, y creo sí, que por otro sí. lado, mirá que trabajar con estas cintas y pegar y que quede, llevaba un trabajo bastante particular. Quizás con un toque en el primero, aparte que escuchamos, con un toque como buscando cierta humorada, reírse tiene un poco, algo, ¿no? Tiene algo de eso, incluso la última con una serie de intromisiones de sonidos. Sonidos que parecen de la vida cotidiana. Que parecen de la vida cotidiana, una licuadora, una aspiradora, cosas de ese estilo. Y claro, en ese momento era una rareza mismo. Pero también, cuando vos decís cómo se fue con el siglo, acudiendo a esas sonoridades para reflejar la época. Totalmente. Una época postindustrial. Con lo cual es realmente interesante eso que produjo, que hace. Tiene otras incluso bastante más complejas, sin duda. Pero esto da una muestra de ese momento, de ese intento por transgredir las reglas sonoras de la época, por poner en evidencia un problema que empezaba a aparecer, que es ¿a qué le vamos a llamar música? ¿Qué es música? Sí. ¿Cómo juegan los sonidos? ¿Qué podemos hacer con los sonidos? ¿Cuál es el límite que tenemos para producir? No, fascinante. Y me cierra un poco con aquello que decía, me acuerdo en un documental sobre la edición del montaje, en realidad, en el cine, donde Spielberg habla de cómo, no me acuerdo del nombre, pero la editora, la montajista de la película Tiburón, le enseñó a él cómo debía ser el lenguaje cinematográfico. Claro. Dice, ella me enseñó porque me decía, no, acá hay que cortar. Acá hay que cortar. No seas extenso, no seas extensa. Exacto, no exagere. Digamos. Y él decía, venían de la época de las montajistas, de que en realidad empezaron en los años 30, 40, en plena época de la guerra. Esas mujeres estaban en los talleres de la Disney y de esto, de lo otro, de las grandes productoras, pegando cintas y creando. Pegando cintas creando. Y creando. Transformando. Y obviamente todo eso acumula y va a dar lo que después conocemos desde Zappa, John Cage. Claro. Va a dar un montón de cosas que, claro, solo se explican porque hay una masa crítica de trabajo atrás y de producción. No salen de la nada, no es que John Cage se ilumina solo y hace cosas como las que vimos de los pianos. Ya que tenemos inclusive la tapa por acá de ese disco, en uno de los casos habíamos traído cuando empiezan en la el rock, entre comillas, a crear esto de cintas para atrás, uh-huh, para adelante y todo. Este disco, Revolver, por ejemplo. Claro. En el caso de McCartney, en un tema que estaba haciendo, y Lennon dice, yo arrimé cintas de Stockhausen. Claro. Que era gente que ya estaba en los años 50 haciendo todo esto. Sí, sí. Eran ellos los pioneros. Nosotros podemos hacer cosas gracias a... Y teníamos acceso, claro, a la electrónica en los estudios, grandes estudios y todo, sí, llegando, sí, por otra música. Sí, sí. Hay, gente que está en el margen y que, gente que está en el vale margen, la pena. Y qué importante en la historia son ladrillos que si los sacase te cae la casa, ¿no? No entendés parte de las historias. Reconfortante estar por acá en este viaje, una mujer que por lo menos de la parte nos llama a esa cuestión de decir, hay que escucharla, y sí, admiración, sí, ¿no? Porque y además tenaz, porque tenaz, ¿no? Más allá de el poco, escaso, nulo éxito que tuvo, de la escasa repercusión en términos populares generales, ella siempre siguió produciendo, incluso con esa máquina especial, etcétera, siguió investigando, siguió jugando, siguió creando y viendo posibilidades. Bueno, y viendo posibilidades. Mirá, me quedo ahí con esta última frase. Y vamos, viste que en general traemos temas que tienen, a veces el compositor o la compositora es la misma persona, el, uh-huh, mismo ser que interpreta. En este caso son personas distintas. Al compositor vamos a volver después, ajá, más adelante, porque ya me atrapó. Es brasilero, pero mirá. Y junta bien épocas, ¿no? Porque este brasilero se llama Ernesto Nazareth. Nacido en 1863. Sí. Estamos hablando siglo XIX, finales del siglo XIX. Nosotros, yo trajimos algunas cosas de. Porque él tiene un estilo particular, generó una música particular. Me llamó la atención. Primero porque vamos a escuchar una obra de él, ¿no? En realidad. Sí, sí. Pero que yo la encontré más por el intérprete, que se llama Yamandú Costa, claro, del sur de Brasil. Sí. Y está en un encuentro. A Yamandú lo trajimos con Brughetti. Ah, ¿te acordás que tocaban aquella? No lo uní. Claro, Paso Fundo. Va a ser Yamandú Costa el que va a interpretar. Claro, Yamandú Costa es un guitarrista. Me encantó. ¿Viste cómo se van juntando ahí las? Se juntan las fichas, aunque uno. Sur de Brasil. Sí, sí, sur de Brasil. Está. ¿Y qué pasa? Un encuentro en París 2024. Que se llama Encuentro del Lloro. Del Mirá. Lloro, o sea, conciertos de lloro. Lloro, para las amigas y amigos que nos vienen escuchando, seguramente desde el primer programa. No, el Lloro ha venido varias veces, no porque esté en el margen, sino porque está hace un siglo y medio como uno de los fundacionales estilos, géneros de la música de Brasil. Muy emparentado. ¿Con qué? ¿Por qué lo traje ahora? Primero que aparece Yamandú Costa en ese encuentro tocando este lloro, composición de Ernesto Nazareth. Y buscando ahí material de Nazareth, decía en un momento, yo en realidad compongo Mayillas y Lundú. Lundú es otra. Mayilla, me estaba acordando cómo se empiezan a unir las cosas. El Caruso Negro, aquel montevideano, claro, cantaba las Mayillas. Las Mayillas. Machichas le decían acá, claro, en el mundo hispano. Y bueno, y él decía, pero a mí lo que me gusta es llamarlo tango brasilero. Tango brasilero, exactamente. ¿Cuánto ha pegado en el margen esta cuestión del tango brasilero? Sí, sí. Tango brasilero. Y en realidad a Nazareth peleaba un poco por esa etiqueta, tango brasilero. Sí. Que en realidad lo estaban creando antes que existiera el tango en Latinoamérica, en Río, Río de la Plata, ¿viste? Exactamente. Ya estaban en esas. Sin duda es un tango muy diferente, que se parece del todo a lo que luego va a ser el tango en el Río de la Plata, que reclama y que parece que tiene el nombre de tango como si fuera... Pero estaba el nombre y estaba el espíritu, me parece, claro, de ese color... Por eso se llama lloro. Exacto. Veía una cosa que está muy... simpática en realidad, que a los músicos que tocan lloro le llaman llorones, o sea, los llorones. Los llorones. Y y en realidad se pegotean también acá en esta zona del mundo. Pero claro. Y bueno, viene por ahí Yabandú Costa, que ya había estado acá en el Bargen, vuelve por su fuero. Pero vuelve solo, porque solo la otra vez lo tuvimos con un acordeonista que era... Ahí va, y en un registro, aparte que es 2024 ahora, un registro que debe ser, no digo un celular, pero más o menos, tocando en París, me imagino que con mucho orgullo y aparte con gran brillo, un lloro que se llama Odion, algo así, de Ernesto Nazaret. Vamos a escuchar, entonces nos vamos para el lloro. Vamos a escucharlo. El tango brasilero. Yamandú Costa, un guitarrista realmente más que atendible, haciendo una versión de una obra que es para piano. Nosotros la habíamos tenido en piano. La habíamos tenido en piano, pero no en guitarra. Y esta versión de Yamandú es increíble. Bueno, también es increíble cómo toca él la guitarra, porque cuando uno escucha esto pensaría que es un atildado guitarrista, su postura más clásica. Hay más de música popular que de música culta. Exactamente, entonces hay mucho de música popular y él toca de una manera particular, en que la guitarra se mueve, en que él se mueve, en que hay ahí una complicidad todo entre la guitarra y el movimiento de la música y él, que es realmente interesante. Y era esto, Festival de Lloro 2024, vigésima edición, y yo te iba a decir, ¿qué tiene que hacer el fin de semana? Nos vamos a París. Pero totalmente. Al Festival de Lloro. Pero además cuando uno... Que debe ser... Debe ser impresionante. Pero además cuando uno mira y dice el tango, uno está muy contaminado por la historia posterior, muy contaminado porque uno es del Río de la Plata y el tango es como una insignia, pero hay ahí una sin duda una novedad enorme de un músico que era un músico clásico, pero traía o digamos, incluía una serie de cosas populares, y realmente la música uno ve, claro, que después eso tiene un color brasileño. Sentando increíble. Las bases del sonido del siglo XX de toda la región. De toda la región. De la región y en el mundo que después de exportación. Porque vos decís, Piazzolla y esa gente vinieron 80 años después. Vinieron mucho después, incluso mucho de lo que va a aparecer del Yoro, y pensemos en Tico Tico no Fugá. Claro, viene mucho después. De los 30. Claro, cuando empezó Hermeto Pascual, empezó con música brasilera bien tipo, tradicional. Bien tradicional, y también es muy posterior. Es decir, hay acá las bases de una música brasilera que luego va a extenderse, ¿no? Entonces, Nazaret es uno de esos nombres que no suele ser de los conocidos. Y sin embargo tiene un papel en la música brasileña, que es impresionante. Bueno, me atrapó realmente a través de lo que vi de Costa. Cierra bastante toda esta cuestión de cómo en realidad nos está llevando constantemente a esa unión entre los tangos, que no son solo el Río de la Plata. No. El Río de la Plata, digamos, tiene una cierta caracterización especial del tango, ¿no? Sí, es decir, está bien, el tango Río de la Plata es diferente del tango brasilero, sin lugar a duda. El tango brasilero no pervivió, si se quiere, bajo ese nombre ni esa tradición. Tendríamos que hacer en algún momento una recopilación el tango, porque hay tango polaco tango que trajiste, polaco. Vos trajiste. El tango Carlitos Gardel en Rusia, cantando. Ejemplo, cantando esas canciones sobre la estepa, la nieve. Tango japonés. Tenemos de ahí, todo. Ahí. Bueno. El tango da para mucho porque ha sido muy visitado. Y más allá de la impronta que los rioplatenses le quieren dar de único, es como un vals, digamos. Vio que no es solo de allá. ¿No? No son solo los de Strauss los vals. Entonces hay mucho de esos ritmos que, más allá de que tienen una impronta particular en algunos lugares, como ritmos, deambulan por diversos lugares, ¿no? Por muy diversos lugares. Cuando uno mira la milonga, miraba a la guitarrista rusa y miraba la composición de esa, me dice, la guitarrista, mira, hay algo ahí de esa música. Tremendo, sí. Que anda por muchos más lugares. Hoy andamos realmente ensalzados por esas cuerdas. Ahora que me hiciste acordar de la guitarrista rusa que escuchamos hace unos minutos. Bueno, claro, esas cosas hay que entrar a unir. ¿Y cómo, a dónde nos vamos? No vamos lejos. Nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Esta vez alguien de Chipre, Olga, me sugirió este tema de una maorí nacida en los 80, que se llama Misei Rika. En verdad es una cantante que canta en inglés y en maorí. Pero en la casa de ella no se hablaba maorí, así que ella aprendió maorí en la escuela, digamos. Pero en la casa de ella no se hablaba inglés. Ella empezó a cantar profesionalmente a los 13 años. ¿Por qué? Porque participó en una especie de selección de canciones de un colegio que se editó, y ese tema que ella había hecho realmente fue como fue el que más impactó. Fue el que más impactó. Ese disco tuvo doble platino, es decir, era una cosa muy muy entrañable en esa sociedad. Y bien recibido. Muy bien recibido. Y a los 15 años ya fue nominada mejor vocalista en los premios de la música de Nueva Zelanda. Es decir, ¿no? Ha ganado 2 discos de oro. Audicionó incluso para el New Zealand Idol. Esos programas de como el Idol. Ese formato internacional. Años más o menos que ahora, siglo XXI. Ahora. Ella sigue vigente, digamos. Sigue cantando. Es también productora. Ella en ese concurso cantó en maorí y no llegó a las finales, digamos. Recordemos que es muy bien atendido todo lo que es en inglés en todas esas ¿no? en esos formatos. Sí, los ámbitos, sí. Sin embargo, ya digo, es una cantante multipremiada, no tiene muchos discos, tiene 5, y sin embargo, ha hecho una carrera muy reconocida en Nueva Zelanda. Así que la vamos a tener acá cantando en maorí a Maisei Rika, un tema que se llama Tangaroa Wakamauti. Esto es en maorí. Lo que yo digo está castellanizado. Ustedes van a escuchar a ella en maorí. Pero nos vamos. Entonces, Nueva Zelanda. Hoy. Ahora, digamos. Yo no recuerdo el año del que es este tema, pero estamos hablando de. Pero estamos hablando de algo contemporáneo. Exactamente. Totalmente contemporáneo. Pletóricos de mujeres que y de guitarras, ¿no? De guitarras, sí. Mujeres, también varones que han estado, pero digo, en este caso es, según ahí calculo, entre la rusa que escuchamos, guitarrista, en este caso un intérprete súper prolija con su voz. ¿Qué tal? Para los amigos que están escuchando, tiene un video en un lugar paradisíaco. Paradisíaco. Que imaginamos que sea Nueva Zelanda, unas aguas totalmente. Sí. Sin duda, una música que tiene mucho de escenográfico, de teatral. Sin duda que tiene mucho reverb, sin duda que es una música comercial. Pero bueno, nosotros está en el margen. No, sí, es como que la góndola que sería el world music, que es algo como una música con aires con un sonoridad bastante accesible. Accesible al oído occidental. Claro. Pero más allá de eso, para nosotros sigue estando al margen. Y el margen no tiene mucho filtro de género, época, ni de nada. No es que pasamos música que no sea comercial. No. En verdad lo que nos interesa es esa música que no conocemos. Y está la música y está la acentuación, en este caso, del maorí. Que vos ya lo escuchás. Tiene una cosa muy linda. Claro, y venimos escuchando, ya nos fuimos acostumbrando, no solo por el programa, sino porque cuando vos escuchás otras lenguas, los africanos. Exacto. En este caso, cuando empezás a abrir el oído. Empezás a abrir el oído, cómo la lengua, el sentido de la lengua, el lenguaje, la acentuación de las palabras y cómo arman los sonidos, es otra música dentro de la música. Es otra música, es como otro instrumento, que tiene otra forma de, digamos, no todos los instrumentos tocan las notas de la misma manera. Cuando uno toca un acorde en un piano, lo toca en una guitarra, o hace la misma nota en una flauta, o la hace en un fagot, no suena igual. Completamente. ¿No? Es decir, el color que tiene es diferente. Lo mismo pasa con las pronunciaciones, las voces, los lenguajes. Sí, hay gente que dice, ay, a mí me gusta escuchar cosas que puedo entender. A mí en verdad me gusta escuchar cosas que puedo entender sensiblemente. Y me parece que jugar con pensar en la voz como un instrumento más, hace eso, hace que uno pueda ser sensible a ese sonido, ¿no? No solo al mensaje de la canción, sino a la música. A la música. El viaje venimos de una. Capaz que está bastante unido una cosa con la otra, que venimos de una sonoridad que evidentemente no es la de todos los días, porque está Maurí de todos los días para nosotros. Para nosotros. Pero por otro lado, con esos aires que decíamos más de. Que bueno, que podría ser asociado con lo que tiene una difusión comercial. Exacto. Vamos a ir a algo que tiene todo el sonido comercial. Sonido de este tiempo. Parece todo programado. Pero todo programado. No, pero esto, lo que vamos ahora es. Pero a su vez, yo digo personaje con todo respeto y admiración, que bastante particular este hombre, que anda por los 50 y pico de años, nació en el 70 y poco, en Virginia, en Estados Unidos, en Virginia. Y en realidad él es de esos personajes, algunos de los que vimos, por ejemplo, un Juan Carlos Calderón en España, en otras épocas. Hemos visto varios que funcionan más como productores. Como productores que como artistas. Como artista que está como que es la voz líder de, como se dice en los grupos. Sí, sí. El frontman, que no me salía la palabra. El frontman es el que está dando la cara. Dando la cara. Este hombre está detrás de muchas bambalinas. Y en realidad compone para gente, no sé, tiro algunos nombres, pero había como 20 nombres. Dice Britney Spears, Shakira, le compone a Madonna, a toda esa gente, ¿no? Sí, sí. Vos me dirás, sí, el mundo comercial, sí, él trabaja en eso. Sí, sí. Compone, hace temas o produce sonoridades para determinadas músicas que evidentemente algo sabe. Pero de repente él tiene como la beta de que también diseña ropa. Es un personaje. Mira, un personaje mismo. Ahí aparece en las definiciones como también como filántropo, como que también tiene un costado de acciones sociales. De acción social, todo lo que quieran, que quieran ubicarlo en cualquier góndola, pero póngalo donde quiera. No, nosotros, yo lo que traje ahora es un tema que a él lo sacó de un poco de ese estar detrás, uh-huh, y lo puso en de primera, y fue mundialmente, que eso es un hitazo, que le, claro, dicen, un hit. Pero en realidad y aparecía con su nombre, con su cara y con su música, y que también muestra qué gran músico que hay atrás de eso, porque está, no, con, no. Con todo el funky, con todo ese sonido tan particular, que vamos a escucharlo, en el 2014 hace esta pegada que se llama Happy. Happy como feliz. Claro. Él se llama Pharrell Williams. Claro. Pharrell PH, ¿no? PH, uh-huh. Pharrell Williams, y en realidad le salió... Que en principio es un nombre que uno dice, no... No, es que no aparece mayormente. No aparece demasiado. Pero sí aparece acá. Sí, igual, por lo general, cuando uno dice música comercial y dice gente que compone, sí, para otra gente... atrás hay músicos potentes, ¿no? Y en el caso de este sonido, yo lo traje porque en realidad salió hace 10 años, claro, esto. Uh-huh. Cuando escuché esto, dije, ¿cómo suena con respecto al estilo, a ese buen soul, buen funky, o sea, toda esa corriente afroamericana, sí, sí, del género de una música que atraviesa todo el siglo XX? Hecho con todos los piques comerciales, las vocecitas, esto, lo otro, pero muy bien hecho. Pero, ¿viste?, muy bien hecho. Claro. Y vamos, simplemente es una, como decimos, postal de época, bueno, es contemporánea de esos músicos que andan, quizás no en las primeras fotografías del escenario. Exacto. Sino que decían, no, pero mirá que allá en el fondo estaba Williams. Mirá que ese que vos ves ahí, que parece, sí, que no, ponele el ojo, ¿cuáles unas fichas ahí que...? Y el tema está, lo trajimos, después estaría bueno compartirlo porque tiene un video muy atractivo con emojis y con juega un poco. Creo que es todo juego porque también tiene algo de ese mundo del funky. Como, claro, has dicho muchas veces vos, sí, o sí, algunas veces, Funkylandia, ¿no? Funkylandia, claro. Desde esa tierra me parece que este hombre viene. Bueno, entonces vamos con este tema que simplemente se llama Happy, feliz, ¿no? Una música sin duda muy efectiva, muy movida, y viene una música de productor. Yo llamo música de productor a esa música que no se encandila con los efectos y los pone en ciertos momentos. Ah, tiene un sonido súper limpio. Tú. ¿No? Sí, todo muy limpio, pero además pone, por ejemplo, hay un corte que lo hace todo como si fueran palmas rápidas, solo un momento. Hay otro donde suena un saxo allá atrás en un momento, no sí, lo sí. usa todo el tiempo, sí, sí. ¿no? Que a veces cuando se hacen canciones, los grupos, etcétera, tienden sí, sí. a mantener los sonidos, etcétera. Por lo general hay, digo, el estilo Ravel, ¿no? Que entran sí, ahí sí, sí. y no en otro momento. Igual, viste que suena, después vamos a ir en, tengo una cosa ahí para que me está sonando, que, ¿cómo hay este estilo? Porque nos retrotrae a una música más de los años 70. 70, por ahí. Sí, es como sí. todo un retro. Todo un retro, porque hay una... Vos decís... Esto podría ser de los Doobie Brothers. Si me dicen 73, exacto. Si me dicen 72, 73, yo te digo, sí, claro, sí. Mirá. Como una banda sonora de una serie televisiva. Sí, sí, sí, sí, sin problema. Pero ya que estamos en el funky, yo voy a seguir en el funky. Aparece como elegido a propósito, sí, pero no, pero, venía así. Porque los encontré de casualidad. Hay un canal en YouTube que se llama Tiny Concert, que vale mucho la pena. Son... Ah, ¿cómo no? Los de que son en un escritorio. Sí, son en un rincón de una librería. Qué bueno, está eso, está ¿no? Son un rincón de una librería, no, tocan ahí. Está buenísimo. Pero los que tocan son ¿no? maravillosos. Yo vi uno de Susan Vega, ponele, que es... Bueno, es una guitarra y un no sé nada, qué. Nada, son nada, los nada. Instrumentitos y muchas cosas ahí, pum. Muy y, bueno. Boah, muy es bueno, impresionante. Bueno. Ahí muy estaban, bueno. Yo no los conozco. Apareció como en el costado chiquito del YouTube, eso, ¿no? Sí. Y digo, ¿quiénes son? Y se me da por abrirlo. Aparte, verdad, ahora que decías no tener efectos, tiene un registro, una filmación. Totalmente documental, porque no es cámara quieta, ahí ustedes canten y nosotros aplaudimos. Aparte en un lugar que no es un escenario. No es un escenario, bien interesante. Está muy bueno. Y ahí muy bueno. Apareció que eran ellos, y ahí me di cuenta que yo los tenía en el margen, porque, ¿qué pasa? Yo lo recordaba de unos viejos discos, el tema es del 78. Yo en esa época tenía 10 años, lo que quiere decir que lo conocí en los 80 y pico. Sí. En unos discos de los que solo salieron tres volúmenes que se editaron bajo ese nombre, que se llamaba el Pacha Discotec, que era una discoteca que había en Punta del Este, que de alguna manera trataba no de emular, pero sí de tener cierta relación, por lo menos con el nombre, con el Pacha de Ibiza. Ahí va. Y quien era el DJ ahí era Henry Mullins. Henry Mullins, claro. Un hombre que tiene muy buen oído para los éxitos. Marcó la cancha en varios... Marcó la cancha. Yo todavía recuerdo que el vinilo, y recuerdo la tapa del vinilo, porque... me quemó la cabeza este tema. A ver, pará, estamos hablando años, vos lo conociste, los 80 y algo. Exacto, y ellos son del 78 el tema. ¿Tá? Sí. Nacionalidad. Nacionalidad norteamericana. Sí. Básicamente Han sido incluidos en el Salón de la Fama, han tenido varios temas. Este en particular fue el primero que pegó. Más bien funky. Duro, funky total. Se trata de un grupito muy particular generado por quien va a ser el baterista, Bernard Edwards, y el guitarrista, Nile Rodgers. Uh-huh. Nile Rodgers es un músico de sesión, fundamentalmente. Mirá, ¿ah? Venimos de los productores, ¿no? De productores, de gente que hace dos cosas. A, cuando necesitan un guitarrista para probar cosas, lo llaman. Y él además produce. Entonces, sí, ha trabajado con Duran Duran, con Madonna, ¿no? Gente que tiene oído para decir, vos, vamos a hacer esto así, esto va a salir mejor que la idea que vos tenés. No, y en estudios que funcionen, que tengan mucha producción, es fundamental. Es fundamental. Que estén ahí. Pues, sí, y además se trabaja así, onda, mirá, vamos a probar, necesitamos alguien que no solo toque lo que le decimos, necesitamos alguien que sea capaz de generar cosas porque estamos construyendo. Y él es muy capaz de construir. Y en general mucho. Esas personas, cuando son buenos profesionales, son muy empáticos en saber qué es lo que vos querés. ¿Qué es lo que vos querés? Digo, si sos el que vas a... Es que cuando uno mira el tema anterior... Es decir, yo no voy a traducirte mi sonido, sino yo voy a entender qué es lo que querés hacer. Pero es vos. Que si uno mira lo de recién, lo de Pharrell Williams... Uno dice, a ver, pará, pero le compone a Shakira y Madonna y vos me decís que hace esto. Claro, ahí va. Yo no vi a Madonna y Shakira cantando cosas así. Hasta creo, no conozco la obra de él y todo, que debe hacer muchas cosas diferentes. Muchas cosas diferentes. Sí. Eso anda, mirá, a esto le vendría bien esto, pum, pum, pum. Y hacemos eso, no hasta es que yo vengo a hacer mi música. Hasta debe haber hecho este tema con cierta malicia, de decir, quiero que esto pegue. Quiero que esto pegue. Y lo sabe hacer. No, y lo sabe hacer. Y esa cosa de jugar, de ser maleable, lo suficientemente maleable como para producir sin que sea mi música, ¿no? Que es como complejo, sobre todo cuando ya hay artistas que tienen como cierto perfil. Casi como la virtud de las artes escénicas, ser otro, ¿no? Yo puedo ser otro, no hay problema. Puedo transformarme. Sí. Y desde ahí crear. Es un tipo que ha producido mucho. Nile Rodgers realmente ha trabajado y sigue trabajando en esa beta. Este tema es del segundo disco y salió de una frustración. Y como tantas cosas, como tantas renacimientos. Claro, ellos habían conocido a Grace Jones, que los había invitado a una fiesta. Los invitó a una fiesta en una discoteca muy famosa en ese momento, en la que ellos pasaban sus temas. Porque, ¿qué pasaba? Ellos hacían cosas y para ver si pegaba o no, la pasaban ahí. Y bueno, si pasaba, seguimos, si no... Tenían el banco de prueba ahí. Claro, si vemos que no vamos a... Chao, sacalo. ¿Y esto qué es? No, esto es una música de no sé qué país. No sé, esto no le des bolillo. Y no estaban en la lista. Así que se tuvieron que ir. Porque claro, pedir que llamaran a Grey John ahí adentro en ese momento era imposible, porque era toda gente muy conocida, era una fiesta que no daba para decirle, no me llamás a... No. Así que se tuvieron que ir, se fueron al apartamento, yo no sé, de uno de los dos, y con mucha bronca empezaron a tocar y produjeron este tema. Esos momentos. Salió de alguna manera de un exilio. Salió de un exilio de la discoteca. Totalmente. Entonces empezaron a tocar y ellos siempre comentan que, o por lo menos Nile Rodgers, porque el baterista murió, que realmente tenían una conexión muy fuerte. Es decir, se ponían a tocar y era como que sabían qué tenían que tocar. Sí, ¿no? Sí, el otro sabía inmediatamente qué hacer. Este grupo decidieron hacer un grupo de funky, pero un grupo de funky especial. Que era la imagen como que eran franceses que tocaban funky. Claro, ¿no? Con mucho charm, con mucha... El grupo se llamó Chic. chic. ¿Ah? Y el tema que vamos a escuchar se llama Le Freak. Es chic, un tema Le Freak, claro. Re comercial. No, pero mirá, de esos que de discoteca. Pero no, fue un éxito impresionante. Me acaba de sonar en la cabeza. Le Freak. Totalmente. No, que no sé cuál es la frase que dice. Y después hay un coro que... Hay un coro porque hay dos mujeres que cantan. Pero estamos hablando que en los años 78. En el año 78 eso omnipresente. Omnipresente. Los años 80 era como... En cualquier lugar que ibas. No se puede no escuchar eso. No, ese disco estaba. Y yo recuerdo que me quemó la cabeza ese tema. Ya solo por el comienzo. Muy coherente con este último, ¿eh? Por eso te digo, viene como en esta línea de. Como que viene ya que estamos en Funkylandia. Sigamos en Funkylandia. Y un funky muy especial. Ellos además se vestían muy. No era el tipo de grupo habitual. O que tenía ropas muy extravagantes. O que, bueno, era así nomás. No, ellos. Muy atildados, todo traje corbata, una cosa muy, muy chic, digamos, ¿no? Querían hacer eso. ¿El tema se llama chic? Ellos se llaman chic. Ah, ellos se llaman chic. O Le Chic, como apareció después, pero chic. Y el tema se llama Le Freak. Le Freak, ¿ah? Le Freak, sí. Y está, vamos a escuchar eso y que es ritmo puro. Totalmente, esto sí que es de época, pero también está en ese... Limbo, como que dice que podrían estar con estos últimos. Pero sin lugar a dudas. Bueno, vamos a viajar hacia ahí. Big fun to be hacked by everyone. It's up to you. Bueno, nos quedamos acá moviendo la patita y en realidad no solo eso, sino que con un sonido que está bárbaro, que suena a una época, pero también suena que tenía mucho la música disco también, sí, en su tiempo. Sí, claro. Esas cuerdas metidas está con el funk. Está como muy pegado esas dos cosas. El mismo, ¿no?, sonido de esa época, pero muy contundente el tema, muy contundente, muy pegadizo. Y muy bien interpretado, ¿no? Muy bien hecho. Y esa cosa de que fue número uno de Billboard, que fue todas las discotecas, que claro. Esa cosa de no me dejas entrar a la discoteca, mira lo que así que esto, ellos son franceses. No, ellos son. Ellos son norteamericanos. Ellos son norteamericanos, pero querían. Cuando se juntaron, era. Mira, vamos a hacer un funky. Pero no el funky que todo el mundo hace. Claro, claro. Hace un funky especial, con charme, que tuviera otro estilo. Sí, sí. Y realmente, si uno mira lo que habitualmente se hace en funky, y el tipo de sonido que sí, logran, el tipo de sonido tiene una cosa muy particular. Tienen una puesta en escena también medio sí, como en un plan. Sí, claro. Pero tiene un sonido muy particular, esas guitarras, esas. Porque hay momentos en que uno no está escuchando melodía, está escuchando solo el ritmo y el golpe de la guitarra. Sí, sí. Pero es de una fuerza. Una fuerza. Está mucho trabajo entre solistas y coros sí, femeninos sí, y masculinos. Pero muy bien o sea, complementados. Así que y vamos a todo ritmo. Un programa que en realidad está llegando a su despedida, como llega la murga en Carnaval, que se retira. ¿Qué se va a hacer? Pero prometiendo volver, como debe ser. Exactamente. Una retirada en el Carnaval es la retirada de la murga cuando se va. Es la letra siempre debe decir que va a volver. Que va a volver. Porque si lo ponemos un poquito serio, sería como decir, es un poco el simbolismo ese de la muerte. Sí, y el ave fénix que resucita, ¿no? Y vamos a volver. Y volverá en tal momento. Exacto, sí. El Margen Sonoro canta su retirada número 159. 159, así es. Está. Prometiendo volver. Y volverá el Margen Sonoro con otras asombros y otras memorias. Exacto, con esta especie de cambalache musical que va por todos lados, que no se priva de nada, que no tiene mucho pudor en decir, no, esto no, porque es. No, es música. Está en el margen. Dale para adelante. Dale para adelante. Y bueno, y simplemente saludarlos. Uno de los pocos lugares donde conviven los Inti Illimani con Chic, ¿no? Creo que no, nadie haría esa mezcla. No, nadie sé. Y creo que conviven bien, ¿no? Conviven bien. Por lo menos en nosotros conviven bien. Después, razonablemente, ustedes sin dirán, problema. Ustedes. Podemos pasar de uno al otro. Sí. Sin problema. Aparte conviviendo, lo interesante ahí, no solo conviviendo en épocas. A veces, fíjate que en esto de Inti Illimani y Chic, épocas parecidas y en lugares tan cercanos y tan diferentes las situaciones. Tan diferentes en todo el mundo, digamos. Todo lo que pasaba en ese momento. Porque en ese caso es Italia, Estados Unidos, Francia. Sí, traer de nuevo a Violeta Parra, ese tipo de canción, ese tipo de polifonía que jugaban al comienzo, con esto otro que no se parece en nada y va para otros lados y tiene otra cosa que no ni de cerca. La Inti Illimani con las guitarras habituales, digamos. En la bebida se aconseja no mezclar el Margen Sonoro. Por suerte, como es música, mezcla sin problema y no trae contraindicaciones. Mirá, ya hace muchos años me compré un libro que está buenísimo, que es creo que lo perdí, no sé, hace años que no lo veo, que es un libro de coctelería. Ah, mirá. Y está cóctel, pero aparte estaba muy bueno porque traía historia de las mezclas de bebidas, ¿no? Y empezaba con una sentencia de Horacio, hablando del Imperio Romano, de la época del Imperio. Exacto. Y hablaba en favor de la mezcla de bebidas y decía, ¿a quién no hacen elocuente las copas inspiradoras? ¿No? ¿A quién no hacen elocuente las copas inspiradoras? Como que despiertan lo complejo que uno hay dentro de uno y lo misturado que hay dentro de uno. Lo misturado, exactamente. Bueno, al dios Baco saluda el Barco Sonoro y a todos los dioses y diosas que se han animado a no quedarse en su comarca y a viajar un poco por otras tierras. El Margen Sonoro los saluda. Saben que nos pueden encontrar en el Facebook, solamente colocando el Margen o el Margen Sonoro van a encontrar nuestro perfil. Está nuestro mail también allí, muy sencillo, que es flojistoproducciones@gmail.com. Flojisto Producciones con G, y nos pueden escribir ahí más en forma más extensa. Bueno, un saludo y nos vemos en la próxima. Nos vemos en programa la próxima. 160 con otros asombros, con otras memorias, siempre en el Margen. Buena música para todos. Buena música. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.